Huasteca Potosina tiene flores de montón, sierras llenas de neblinas y laderas de ilusión. En la Huasteca hidalguense no se alquila el corazón, aunque digo que dispense, no amanece en su colchón. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Con tu creencia y nací con tu cantar.